spoken to you. Was it the right time? Your current troubles, and you know they'll get much worse. I hope you know how much you enjoyed them. There's a justice in this world. Hey, how about that? Your lack of conscience and your lack of morality. But more and more people know all about it. Bienvenidos de vuelta, si es que están bajando esto y esta es la segunda parte de nuestro especial dedicado a Lou Reed. Lo que acabamos de escuchar, si es que continúan tanto como si acaban de empezar esta segunda parte, era la canción Dirt del disco Street Hustle del 78, un disco que a todas luces fue la respuesta de Lou Reed al punk. Él decía ser demasiado letrado, demasiado inteligente para adjudicarse ser el padre de este estilo. Cuando le decía, no, pero Lou Reed, inventor del punk, la Velvet por un lado y Transformer por el otro. Él decía, no, pues yo esa cosa que están haciendo en Londres o estos brutos aquí del nuevo sonido neoyorquino, nada que ver. Se sentía en todo caso más cercano a los cantautores innovadores del Bowery. Paddy Smith, por dar un ejemplo, tocaron juntos montones de veces. Pero como podemos escuchar aquí en Dirt, este sonido primitivista, con una base guitarrera sucia, lo encontramos después en bandas alternativas como Royal Trucks, por ejemplo. Teeth, la canción que está en el disco Cats and Dogs, es casi una reversión de Dirt. Lo cierto es que Lou Reed también quería joder un poco, mostrando que nadie podía ser más iconoclasta que él, que ningún punk iba a ser más punk que él. Y por eso se burlaba del trabajo de la Velvet en Gimme Some Good Times, la canción que abre este disco. Borroneaba la demo velvetiana que es Real Good Time Together, que aparece en este disco, Street Hustle. O directamente se buscaba problemas con la quasi stand-up que es I Wanna Be Black, que como una cosa que dices, quiero ser negro, estás esperando botellazos y demandas de la liga Anti-Defamation League en inglés. Pero ojo, además que a Lou Reed ya lo tenían como al borde de caer en el racismo por eso de And the Colored Girls Say. Lo políticamente correcto sería decir African American o de últimas Black si tienes confianza. Y otro movimiento medio polémico porque estaba con ganas de buscar problemas en este disco, Lou Reed es que en esta canción le saca la mugre a los riquitos que pasaban por, trataban de pasar por nihilistas en el boom punk, a los arrimados a esta escena que venían del uptown y no vivían en los basureros punk originales. Y además estamos hablando de que el origen de este movimiento punk está en el 74. Ahí se dieron los primeros conciertos de Television, de Suicide, de los Ramones, incluso el 75. No es que salió de la nada todo el 77. Blondie también ya está dando vueltas por ahí. Y aquí con esta Dirt, Lou Reed le pega a todos los arrimados, en especial a los managers que venían a pescar en Río Revuelto y que, como dice literalmente la canción, son capaces de decirte, después de darle una bocanada de mierda, que está rica, que es fabulosa, si ven que pueden hacer negocios con eso. También está muy presente el elemento metacompositivo de referenciar otras canciones y las propias. Decíamos en Gimme Some Good Times, se burla de Sweet Jane. Acá, en esta canción Dirt, medio que murmura una cita a I Fought the Law de Bobby Fuller 4. Y sí, estamos cometiendo una omisión un poco criminal al no pasar Street Hustle, que es para muchos la mejor canción de Lou Reed solista. ¿Por qué? Porque es la más larga, dura más de 10 minutos y la guardamos además para otro momento, porque es una canción que nos apetecería escuchar de nuevo después en este programa. Y es la mejor canción solista de Lou Reed, así que como este programa no tiene ninguna pretensión de ser definitivo, eso se lo dejamos a gente que, como el boludo del Pato Peters, que ha puesto que estaban subiendo la lista definitiva de temas de Lou Reed. Deja de joder. Aquí estamos dejando discos importantes en el camino, como el Live Take No Prisoners, por ejemplo. Algunos tropiezos como Rock and Roll Hearts, The Bells. Pero sí estamos tratando de poner canciones representativas y ahora sí se viene una de las que es su obra maestra. Del disco Coney Island Babe. Vamos a escuchar la canción Coney Island Baby. Sí, es el número 3 o 4 de vez que pasa que estamos poniendo una canción que se llama igual que el disco. Pero bueno, el disco Coney Island Babe, la canción Coney Island Babe del 75, ahora. No, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right end. Want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're going to die. And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time. So I had to play football for the coach. I want to play football for the coach. When you're all alone and lonely in your midnight hour, and you find that your soul has been up for sale, and you begin to think about all the things that you've done, and you begin to hate just about everything. But remember the princess who lived on the hill. Who loved you even though she knew you was wrong. And right now she just might come shining through. Start thinking again about all those things that you've done. And who it was, and what it was, and all the different things you made, every different scene. Oh, but remember that the city is a funny place. Something like a circus or a zoo. And just remember, different people have peculiar tastes. And the glory of love, the glory of love, the glory of love might see you through. Yeah, but now, now, glory of love, the glory of love. The glory of love might see all through. Glory of love. The glory of love. Glory of love. Glory of love. Glory of love now. Glory of love now. Glory of love now, now, now. Glory of love. Glory of love. Give it to me now. Glory of love. It's see you through. On my Coney Island, baby, now. I'd like to send this one out to Lou and Rachel. All the kids. And ES-192. Man, I swear I'd give the whole thing up for you. Coney Island Babe, que acabamos de escuchar, del disco del 75 que se titula igual, Coney Island Babe. Es la canción más romántica que yo conozco, con ese final que dice: quisiera dedicarle esta a Lou y Rachel y a todos los chicos de la escuela primaria 192. Hombre, demonios, juro que lo dejaría todo por ella o por ti, que es lo que dice Lou Reed. Un final que obviamente consagra el romanticismo desnudo de esta canción. Que fue un pedido de Lucho. También me pidió Goodnight Ladies. Pero decidí pasar esta canción. Ya les dije que un pedido por persona. Ah, pero no solo porque es una de las mejores canciones de Lou Reed, sino porque es una de sus más tiernas y confesionales. Algo que quizás no esperaríamos de un tipo que tiene la reputación de nihilista, al que no le importa nada y canta sobre la heroína y travestis y muerte y desolación. Aquí tenemos una canción que cierra con esa conmovedora declaración de amor a Rachel, que era su pareja de la época, y de quien esta canción es medio autobiográfica, porque era un transexual, o una transexual. Y la canción, que también es como un espejo entre los sentimientos homosexuales reprimidos que tenía Lou Reed durante su juventud y la historia de Rachel, y que nos habla de cómo estos personajes querían encajar esa tensión que sentían entre ser heterosexuales o no. Dice: me quieren straight, me están dando electroshocks para que sea straight, para que sea heterosexual, pero yo también quiero jugar fútbol, quiero ser una persona normal, entre comillas, aunque no le nazca. Y hay un rato que termina al final del primer verso jugando fútbol americano porque quería adaptarse, primero por la presión de su grupo social y luego porque le atrae esa idea de darse porrazos con tipos musculosos y sudados. Lo excepcional de esta canción es que todo esto que les estoy contando no te lo dice, sino que con frases como I wanna play football for the coach, I have the straightest guy up front, o algo así, con esas cosas que te dicen, tampoco en realidad te está sugiriendo esto de que qué más atractivo para una persona, un adolescente con las hormonas enloquecidas y que está peleando entre ser straight y no, que pasarse varios días a la semana en la ducha con tipos musculosos y con los que tienes vía libre para agarrarte a ahí en Chorromorro, no sé cómo demonios, o sea, decirlo. Y así, con ese mecanismo creativo, sigue la canción, que habla de cómo tiene que esconder el personaje su verdadera atracción por los hombres, algo que dice que es equivalente a vender su alma. pero en el coro, que es magnífico, realmente habla como, le dice, imagina como un cuento de hadas, ¿no? Su relación con Rachel. Dice, vas a poder encontrar el amor y tu príncipe azul en algún lado donde te van a amar a pesar de saber que estás mal, entre comillas. Y sigue hablando de los amiguitos falsos que se reían a espaldas de él o de ella, que le dicen que jamás podría ser un ser humano, y sugiere también el remordimiento de una vida disoluta sexualmente, ¿no? Que recuerda qué hizo con quién y dónde, hasta que llega a la ciudad. La ciudad que es un circo y una alcantarilla, una gran imagen con la que describe Lou Reed a la ciudad moderna. Algo que sea un poco menospreciado en estos homenajes a Lou Reed es que es justamente uno de los grandes imaginadores, por no decir creadores de la idea o de la forma en la que se representa en las canciones, sobre todo, pero en general, en la cultura pop en general, a la ciudad moderna. Y el coro final con ese estribillo que dice la gloria del amor te rescatará, creo que no hace falta explicar mucho más. En lo que es una canción homenaje al doo-wop, el primer amor de Lou Reed. Es más, hay una canción que se titula Coney Island Baby de los Excellence, que no sé qué pensarán que su canción de amor tan inocente haya terminado transformada en un manifiesto por el amor libre y sin barreras entre Lou Reed y Rachel. Y bueno, luego de este, que decíamos puede ser el mejor momento en la carrera compositiva de Lou Reed, sin duda su canción más romántica, cambiamos otra vez de estilo. Y ahora nos vamos con otra colaboración que está en lugar de un trabajo casi automático de Lou Reed, porque fueron más la vibración magnética y las guitarras y la electricidad que él mismo. Así se grabó Metal Machine Music. Pero en la versión que vamos a escuchar ahora tenemos a Lou Reed y Side Kratza, un grupo que vuelve al programa después de algunas semanas para traernos una versión electroacústica de Metal Machine Music. Así que vamos con Metal Machine Music parte 1 de Lou Reed y Side Kratza. Thank you. No me van a decir que de verdad creyeron que no iba a pasar Metal Machine Music en un programa dedicado a homenajear a Lou Reed. Si me conocen, saben que podría renunciar a Lulu porque aborrezco profundamente a Metallica, pero nunca a Metal Machine Music. Es cierto, la leyenda dice que nadie lo escuchó jamás entero. Yo, cuando lo escuché, siempre fue con intervalos, nunca de una sentada. Era como, ah, iré por agua, al baño, mi mail. Pero es un disco que... A ver, musicalmente, en el momento en que salió el 75, estaba superado, por lo menos 10 años antes. Esto de la experimentación con drones y música aleatoria, podríamos decir. Pero lo que cuenta aquí es el gesto. Un disco de estas características hoy no saldría, mucho menos si es de una estrella que tiene contrato con discográfica. Y si la Velvet y, bueno, Velvet Underground y Nico les voló la cabeza a Roxy Music, Bowie... Este es el disco que lanzó bandas como Suicide, Throbbing Gristle, Mirthbow, etcétera. Decidí pasar esta versión porque creo que es por un lado más escuchable que Metal Machine Music. Pero también es interesante porque al contar con Sidekratza cierra el círculo que abría la pieza. Estamos escuchando un trabajo para orquesta experimental que comenzó con un fuck you a la discográfica de Lou Reed, una joda, un experimento vanguardista contra el lenguaje de las guitarras. ¿Quién sabe? Lou Reed ha dicho esas tres cosas en tres momentos distintos, dependiendo de quién le preguntaba y cuándo. Pero estamos viendo que si era un experimento formal, es totalmente válido e interesante y explotable, como hemos escuchado aquí hacer a Sidekratza. Cierto que el resultado se parecía más a European Sun que al mismo Metal Machine Music, pero nos permitía también imaginar la banda en la que habría envejecido Velvet Underground, de estar, qué sé yo, basados en Europa o fuera del mundo del rock. Y si John Cale nunca se hubiera ido del grupo. Si recuerdan, Sidekratza es un ensamble que hace versiones acústicas en vivo de experimentos de compositores que trabajan con cintas, tocan en vivo piezas electroacústicas que no se supone deberían poder tocarse, por lo que era un grupo perfecto para este proyecto, para adaptar y versionar Metal Machine Music. Es un experimento relativamente reciente, del 2002 creo que es la performance, aunque el disco se lanzó el 2007, y Lou Reed seguía haciendo estas cosas hasta hace muy poco. El 2010 salió de gira con el Metal Machine Trio, que intentaba hacer con un trío más o menos esto, tocar Metal Machine Music y música atonal, improvisatoria de guitarras. También pocos años atrás estuvo haciendo un tour con John Zorn y Laurie Anderson de música experimental, así que no se fue atenuando este espíritu exploratorio con la edad. Para nada, de hecho, hay que escuchar Lulu para confirmar aquello. Y el mismo shock que sintió su público en 1975 lo vamos a sentir ahora al revés, ahora pasando de Metal Machine Music a una canción de Sally Can Dance, el disco del 74, donde está Kill Your Sons, la canción que vamos a escuchar ahora. Entonces, seguimos con Lou Reed, este homenaje, y Kill Your Sons del disco Sally Can Dance. Electroshock. They say they leave you living home with mom and dad instead of mental hospitals. But every time you tried to read a book, you couldn't get to page 17. Of course you forgot where you were, so you couldn't even read. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill your sons? Until they run away. got married on the island, and her husband takes the train. He's big and he's fat, and he doesn't even have a brain. They're gonna kill your son. Don't you know they're gonna kill? Kill your sons. Don't you know they're gonna kill? Kill your sons. Until they. Run away. Creed wants you to be very good. The pain really was even better. Flipped out on PHC, I was so sad I even get a letter. All of the drugs that we took, it really was lots of fun. But when they shoot you up with orazine or crystal smoke, you choke like a son of a gun. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know they're gonna kill? Sally Can Dance del 74 es el disco de Lou Reed que había que odiar. Al menos era lo que te decía la prensa musical, lo que te decían los fans, los vendedores de discos. ¿Por qué? Porque era el disco comercial de Lou Reed. Bueno, al menos hasta que salió el siguiente disco comercial de Lou Reed, en el que se supone que hacía concesiones hacia el sonido glam, hacia el sonido velvet, para vender discos, y no pensaban los críticos que esto podía ser lo que quería grabar Lou Reed. Además, no ayudaba que estaba en un momento comprometido de cara al público. Era su época más yonky, que antagonizaba con la prensa. Así que vengarse con una reseña mala era fácil. Y como hemos escuchado, esta canción no es un disco peso ligero, porque en Kill Your Sons escuchamos a Lou Reed tratando de lidiar con sus problemas en canciones. Y quizás ahí estaba el problema. La gente esperaba otro Walk on the Wild Side y hablaba una canción sobre los electroshocks que le daban en un manicomio al que lo habían llevado sus padres para que deje de ser homosexual. Así que, bueno, ¿no? Poco antes de este disco salió Rock and Roll Animal, el 74 también, que es una buena puerta de entrada a la obra de Lou Reed y a la Velvet además. Pero para mi gusto es un disco muy cuadrado, muy brilloso, muy pulido, muy de rock de estadio setentero. Me resisto a creer que Lou Reed imitaba pincharse heroína con jeringas de verdad, vacías dicen, en el escenario con esa música de fondo. Para visualizar eso necesito suciedad, necesito algo más cercano a los Stooges. No ese brillo de guitarras que podíamos escucharlo en un disco de Bob Seger, por ejemplo. Y la cosa cruda que yo esperaba encontrar en Rock and Roll Animal cuando lo escuché está aquí en este Kill Your Sons. Es cierto que parece que Lou Reed estuviera murmurando en un viaje de heroína en una sala mientras el guitarrista está tocando un solo en otra, pero aún así es, creo, una mezcla más lograda de sonido y temática que Rock and Roll Animals. Como anticipábamos, es un disco, es una canción en la que Lou Reed habla de sus problemas familiares, lidia con desnudez y crudeza con sus experiencias de los electroshocks que sentía. No se podía explicar cómo sus padres lo dejaban en un lugar en el que, como él dice, iban a matar a sus hijos. Tal vez no los iban a asesinar, pero llegaba a un punto en el que no podía concentrarse ni para leer ni nada, y es un precio quizás demasiado alto para pagar para que deje de gustarle a los hombres. Por todo esto, es también la canción más burroughsiana que tiene William Burroughsiana, que tiene Lou Reed, por cierto ritmo, cierta textura que tiene el lenguaje, que me recuerda a la época de Naked Lunch de William Burroughs. También por ese último verso, que es una enciclopedia farmacológica descarada y que cuenta todas las cosas que se podía tomar Lou Reed, que aprendió a tomarse también para quitarse de encima los recuerdos de esa temporada en el infierno del manicomio. Y si este es un disco comercial, demonios, yo quiero más. Porque cuenta las peleas con sus viejos, cómo su papá rompe una mesa a hachazos. Real o no, es material jodido y que, además, interesante de escuchar en la voz de un tipo que es el que empezó a hacer este tipo de canciones. Ahora vamos con otra que suena muy diferente, pero más pulida, pero va por rumbos parecidos. Se nota así la consistencia del compositor y por qué los 70 fueron una década prodigiosa para Lou Reed. Y la canción es otro pedido ahora, esta vez nos la pidió Santiago Espinosa. Es la canción Men of Good Fortune, que hemos tomado del disco Berlín del 73. Así que vamos pues con Men of Good Fortune de Berlín del 73. Men of good fortune often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. The rich son waits for his father to die. The poor just drink and cry. And me, I just don't care at all. Men of good fortune very often can't do a thing, while men of poor beginnings often can do anything. At heart they try to act like a man, handle things the best way they can. They have no rich daddy to fall back on. Thank you. good fortune often calls empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. It takes money to make money, they say. Look at the Fords, but didn't they start that way? Anyway, makes no difference to me. Men of good fortune often wish that they could die, while men of poor beginnings want what they have, and to get it they'll die. All those great things that life has to give, they wanna have money and live. But me, I just don't care at all. Man of good fortune, man of poor beginning, era Men of Good Fortune del disco Berlín de 1973, un pedido de Santiago Espinosa, con quien colaboramos en muchísimos proyectos velvetianos en La Ramona. Él sigue siendo editor de este suplemento, además del homenaje a los 40 años del Velvet y Nico. Recuerdo que cuando salía la revista mensual hicimos algo, creo, sobre Berlín, sobre la gira que hizo Julian Schnabel. No, era cuando más bien salió La Escafandra y la Mariposa, y claro, sí, ahí había que hacer un recuadro sobre Schnabel y la música, y cómo había hecho Basquiat y Berlín también con Lou Reed, esta gira que la había filmado él en un documental. Y nada, bueno, la canción, no podíamos dejar Berlín fuera, que es también un gran candidato a los mejores discos que sacó Lou Reed, algo que puede pasar casi con todos los álbumes del 70, que sacó en los 70 que sacó Lou Reed. Y que esta canción que hemos pasado, Men of Good Fortune, podríamos pensar que habla un poco de la relación que tenía Lou Reed con John Cale, que no era rico, pero sí tenía el apoyo de una familia con valores culturales aristocráticos, podríamos decir, que no le importaba que su hijo se fuese a estudiar música en academias de primer nivel y no se quedase a hacer un trabajo más pragmático. Es cierto que tenía maestros de élite, pero toda esta educación, esta formación, John Cale se la ganó por medio de becas porque sus padres eran mineros galeses. Sin embargo, la falta de ese apoyo es algo que generó siempre resentimiento en Lou Reed. Y acá, quizás pensando en eso, habla de hombres de fortuna que son inútiles, mientras que no hay nada que la gente de origen humilde no pueda hacer. La canción y el disco tienen una producción notoriamente glam, obra de Bob Ezrin. Y ahí conseguimos ese tono contundente pero cálido, para estadios, pero también para abrumarte cuando ponías este disco en tu habitación, en tu tocadiscos en los 70s. Y es un balance muy difícil de lograr. Solamente pocos discos han tocado ese potencial emotivo, masivo, íntimo, etc. Y es curioso que Lou Reed haya querido darle ese tratamiento a un disco tan oscuro como es Berlín. Es un poco tonto comentar una canción suelta de un disco conceptual como este, pero Men of Good Fortune tiene esa onda berlinesa de la República de Weimar. Pienso en películas como La Caja de Pandora de Pabst, por ejemplo, que está en YouTube si la quieren ver, y me recuerda un poco este disco, ¿no? Con esa historia de una pareja maldita y dedicada a los excesos de esta Berlín preapocalíptica. Y claro, no. La Caja de Pandora de Pabst está basada en la novela de Frank Wedekind sobre Lulu. ¡Ah! Conexiones. Así que tienen un motivo más para ir a ver La Caja de Pandora de William Pabst, que está en YouTube. Pensando en Berlín de Lou Reed y pensando en Lulu, la misma cosa. Bueno, no, ya en serio, Berlín del 73 es un disco interesante, duro, difícil, como la reputación que tiene bien merecida. Tiene canciones terribles que te pueden matar y deprimir, como How Do You Think It Feels o Kids, que me las guardo. Yo quería pasar How Do You Think It Feels, pero al llegar la sugerencia de Santiago, pasé Men of Good Fortune. Y además así aprovecho para guardarme How Do You Think It Feels para otro programa. Ha llegado la hora de Transformer y vamos llegando al final de la carrera solista de Lou Reed y también del programa. Pero primero vamos a escuchar Make Up de este disco icónico como es Transformer. Así que de Transformer de 1972 vamos ahora con Make Up. Your face when sleeping is sublime. And then you open up your eyes. Then comes Pancake Factor number one. Eyeliner, rose hips, and lip gloss, such fun. You're a slick little girl. You're a slick little girl. Rouge and coloring, incense and ice. Perfume and kisses, ooh, it's all so nice. You're a slick little girl. You're such a slick little girl. Now we're coming out of our closets, out on the streets. Yeah, we're coming out. When you're in bed, it's so wonderful. It'd be so nice to fall in love. When you get dressed, I really get my fill. People say that it's impossible. and all the things that you do to your face. You're a slick little girl. Oh, you're a slick little girl. Eyeliner whitener than color the eyes. Yellow and green, ooh, what a surprise. You're a slick little girl. Oh, you're such a slick little girl. Now we're coming out, out of our closets, out on the streets. Yes, we're coming out. Yeah, we're coming out. Yeah, we're coming out. Esta era Makeup de el disco Transformer del 72, una canción que de nuevo nos habla sobre la confusión pansexual, que está producida casi como una canción de music hall inglesa, lo que revela dónde fue trabajado y concebido este disco, con arreglos de Mick Ronson y la famosa producción de David Bowie. Por todo esto fue un perfecto soundtrack para todas las fiestas glam de los 70s, con esa onda coqueta pero inocentona, perfecta para capturar el espíritu envalentonado pero titubeante de la primera adolescencia. Y ojo, casi que la melodía de esta canción es de esa canción que cantaban los payasos, que dice algo así como que Susanita tiene un ratón chiquitín. Vuelvan a escuchar la canción y díganme que no es la misma melodía. Algo que además va perfecto, y puede que no sea casual, porque habla deliberadamente de una canción en la que dice ponerse pancake makeup, que es maquillaje excesivo con mucha base blanca. O sea que lo payasesco por ahí está buscado. Bueno, pero por otro lado es una canción que tiene la descripción íntima de ese acto de enamorarse de una cara transformada por el maquillaje, los cosméticos ajenos, porque es un chico que se pinta de chica, con vestidos de encaje y las cosas que le haces a tu cara con delineador amarillo, eres una chica escurridiza, es más o menos lo que nos dice la letra. Y eso de la onda music hall parece, bueno, aparece de nuevo en el disco, la canción que cierra Transformers, Good Night Ladies, que fue un pedido de Lucho, pero como me estoy limitando a una canción por persona y él además no escucha el programa, lo siento. Así que si quieres reclamar, Luis, ya sabes. No, mentira, la guardo para otro rato, y además necesitaba tocar este tema de la identidad sexual y esta canción era perfecta para eso. Hace unos días vi un documental sobre Grant Hart, este miembro fundamental de Husker Du, y decía que ser punk es como salir del closet, y esta canción, Makeup, quizás es el lugar donde la frase salir del closet, si es que no ha sido originada, ha llegado a la cultura pop. Con todo, más que pensada para hacer una concesión a las fiestas glam, esta canción se me hace que está inspirada por las fiestas de los Wild Young Things de los 20s, los flappers y toda esa escena inflamada, liberada sexualmente y arrebatada por el espíritu vital de la Europa de la primera posguerra mundial, que quizás sí se reprodujo en menor escala en Inglaterra glam, si le creemos por lo menos a Todd Haynes y Velvet Goldmine, pero bueno, ahí queda como la duda alrededor de la que podría haber sido la influencia para componer esta canción, Make Up. Bueno, decíamos que vamos llegando al final del programa, nos queda el debut de Lou Reed, así que sí, vamos con la que es además la última canción de ese disco, Ocean, tomado del injustamente menospreciado debut de Lou Reed del mismo 72, del disco Lou Reed, Ocean. Down by the sea. Ocean, que acabamos de escuchar, hemos tomado del disco, como decía, injustamente menospreciado, debut de Lou Reed, del 72, debut solista, claro. ¿Y por qué insisto con esto de debut solista? Porque Ocean suena a canción de la Velvet, porque es una canción de la Velvet. Aunque siendo honestos, con las imágenes que evoca y esa base pianística, parece más un trabajo del John Cale solista que de la Velvet o del Lou Reed solista. Además, este primer disco de Lou Reed tiene muchísimo sentido como una extensión incluso más arriesgada de la Velvet Underground hacia el pop, camino que fue siguiendo desde las profundidades oscuras de White Light, White Heat hasta Loaded. Así que realmente no le veo lío yo de por qué este podría ser un disco aborrecido por las masas. Sí, quizás para los fans que esperaban un nuevo Waiting for the Man, pero no sé, como continuación de Loaded, cuán mal está. Tiene temas menos transgresivos y no sé. También Lou Reed todavía cantaba con melodía, se puede ver en algunas canciones que va con una melodía instrumental, no es ese recitativo, ese torrente que va con su propio ritmo y melodía por encima de lo que está tocando la banda. Quizás que este disco tiene demasiadas canciones de amor, lo que sí que lo hizo un poco mal visto por integristas rockeros, pero tiene una instrumentación pop tan tradicional como la de Transformer. Se roba el riff de Brown Sugar para la canción Walk and Talk, que es un disco de rock sin más. Alguna cosa curiosa que tiene la canción Lisa 6, que está en este disco y que es súper dylaniana, ¿no? Demasiado, tal vez. Wild Child incluso tiene las imágenes absurdas que le encantaban al Bob circa Highway 61 Revisited. Nos cuenta de cómo habla con un tipo vestido de Gengis Khan, con personajes bizarros sobre cómo una actriz agarra su bolso. Parece hasta una versión de Visions of Johanna, esta Wild Child, que tiene un coro en el que, con una voz muy, muy cercana a la de Bob Dylan, dice Talking with Lorraine, Visions of Johanna, o que habla con un tipo declarado muerto por sus amigos comunes, se come un trozo de queso viejo, Stuck Inside Immobile with the Memphis Blues Again. Así que sí, que era un disco muy escrito bajo la influencia de Bob Dylan. Lou Reed nunca ha escondido su fanatismo y admiración por Bob. Así que salga a relucir en algunas canciones de su debut era absolutamente natural. Y bueno, eso, por Ocean y algunos demos de la Velvet que salieron como canciones solistas o este acercamiento hacia Bob Dylan, vale la pena volver a escuchar el disco debut de Lou Reed. La pena es que no hay reissues y lo que se encuentra para bajar de internet es en calidad penosa, pero bueno, ahora a lo mejor lo sacan ahora, ¿no? Como Lou Reed ha muerto y es un gran negocio para los artistas morir, no lo sé. En realidad no podía dejar fuera la Velvet Underground, así que aunque en encarnaciones pre y post va a salir, ahora toca la pre. Hemos escuchado la post, lo que hacía Lou Reed con canciones de la Velvet por su cuenta. Ahora volvemos a juntar a John Cale con Angus McLise, batería original de la Velvet Underground, y Sterling Morrison, su guitarrista, que junto con Lou Reed comenzaron llamándose The Primitives. Así que vamos con la que sí es la última canción de este muy largo programa. Como pueden escuchar, ya la voz me está fallando. Y nada, vamos con The Primitives y The Ostrich. Dead when we come upside your head. You get ready? You said here we go, yeah. Debajo de toda esa energía caótica que tiene esta canción, hay un beat. Un beat que es Bubblegum Pop, que es las canciones que hacía Darlene Love con Phil Spector. Que es el sonido de la juventud. Y eso es algo que no puede perder el rock nunca, que no va a perder el rock nunca. A pesar de que la gente que lo escuchamos o que lo hace, envejezcamos. It's a Young Man's Game, es un deporte solo apto para menores de edad, así que para mí es, creo, muy adecuado terminar el programa con una canción en la que esto es muy evidente. Yo creo que la raíz del proyecto creativo de Lou Reed, que quería componer canciones con densidad literaria, pero que en lo sonoro conservasen ese espíritu, ese beat, se escucha ya en esta primera grabación de lo que llegaría a ser la Velvet Underground. Decía, pues, si puedes cantar sin perder el ritmo, tratando de contar una historia relativamente interesante, estás hecho. Y yo creo que tendremos que ser muy, no sé, torpes, miopes, para no concederle a Lou Reed haber logrado lo que se había propuesto, ¿no? Y también aquí escuchamos, pues, lo que fue el inicio de ese proyecto regresivo del punk, ¿no? Que quería solamente rock and roll divertido, sin la intromisión de los virtuosos ingleses, que querían meter más cosas de blues, de jazz. No era esto, música tonta para bailar. Que ya luego pudiese uno componer historias como de Dashiell Hammett, o de Delmore Schwartz, o de William Burroughs. Es, creo, mérito de compositores como Lou Reed. Bueno, así que hagan el avestruz, The Ostrich, ahora que pueden, que era la canción que escuchábamos de The Primitives, grabada en el 64, que fue la época en la que comenzó a trabajar en la industria de la música Lou Reed, componiendo canciones que salían con bandas de que le ponían cualquier nombre. Ahí fue que conoció a Doc Pomus, con el que entabló una relación casi paternal. Conoció también a Sterling Morrison, a Angus MacLise, que era más arty, como John Cale. Y con Tony Conrad, que es el tercer pie de este trío, John Cale, Lou Reed y Tony Conrad, una tercera parte esencial e invisible de este grupo creativo, comenzaron a hacer una música que llevase al sonido masivo del rock and roll, lo que gente como Cultores del Fluxus, al estilo de Lamonte Young o Terry Riley, estaban haciendo por entonces en los 60s, desde la vereda más académico-experimental de la música. Bueno, después de 15 canciones o 18, no sé las que sean, ya a cada quien le queda decidir cuál es la encarnación que prefieren de Lou Reed, que es, cuál es su disco favorito, su estilo favorito, y por qué merece la inmortalidad y un programa temático de 2 horas o 3 horas, lo que haya durado esto, cuando no es lo normal en Radioactividad. Yo me sentiría ya totalmente satisfecho si es que ustedes se quedan con alguna de estas 20 sugerencias. La idea es que la lista de canciones la vean, vayan a YouTube, busquen y escuchen, y si les gusta alguna, ya está. No me importa tener un programa de 2 horas, y si es que han aguantado hasta ahora, gracias. Como decían en Iron Chef, se merecen la ovación de la gente y la fama eterna. Y nada, hay que agradecerle también a Lou Reed por darnos la excusa para juntarnos esta semana a escuchar música durante más de 90 minutos. Y si quieren saber cómo hacemos un programa normal sin este tema tan claro, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com y ahí van a encontrar programas un poco más surtidos. Es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.